En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Ajustes, represión, inflación, opresión, criminalización, doble discurso. Muchas gracias a ustedes. Doble discurso, ajustes, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorila. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, No dice nada. Y yo decía... Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Cristina. Que tiene que pagarle su mejor salario. En negro que sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Todos los días, goles en contra, penales, faus, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Y hermanas, mucho es el regocijo y la algarabía de recibir como pastor su presencia. Sí, porque sí, los jóvenes están en busca del consejo y la guía espiritual. Para eso el pastor, para eso en presencia, para guiar por el sendero. Mis queridos hermanos y hermanas, se acercan a recibir entonces la palabra de Dios, el consejo y la guía. Por eso decimos, hermano, aleluya, por siempre y por los siglos de los siglos. Tú no eres un confesionario, oh Papa, nosotros lo somos. Compréndenos y que los católicos nos comprendan. En nombre de la patria, en nombre de la familia, impulsas a la venta de las almas y a la libre trituración de los cuerpos. Entre nuestra alma y nosotros mismos tenemos bastantes caminos que transitar para que vengan a interponerse tus tambaleantes sacerdotes y ese cúmulo de aventuradas doctrinas con que se nutren todos los castrados del liberalismo mundial. A tu Dios católico y cristiano, que con otros dioses ha concebido todo el mal, uno, te lo has metido en el bolsillo. Dos, nada tenemos que hacer con tus cánones, índex, pecados, confesionarios, clerigalla. Pensamos en otra guerra contra ti. Papa, perro, aquí el espíritu acepta confesarse ante el espíritu. De la cabeza a los pies de tu mascarada romana triunfa el odio a las verdades inmediatas del alma, a esas llamas que consumen el espíritu mismo. No hay Dios, Biblia o Evangelio, no hay palabras que puedan detener al espíritu. No estamos en el mundo, oh Papa, confinado en el mundo. Ni la tierra ni Dios hablan de ti. El mundo es el abismo del alma. Papa contrahecho, Papa ajeno al alma, déjanos nadar en nuestros cuerpos. Deja nuestras almas en nuestras almas. Nosotros no necesitamos tu cuchillo de claridades. Antonín Artaud, mensaje al Papa, 1925. Librería Giro Loco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco, teléfono 483-8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Qué sofocones que nos dan los jóvenes en estos tiempos, al fin, de esta forma. Prestad atención. Aquí vienen los cánticos, las baladas y las loas, vuestra guía. Escuchamos la palabra de Horacio Berbisky, periodista, investigador, y además quien originó con su denuncia la investigación sobre el pasado de Bergoglio. Bueno, en el caso de los sacerdotes jesuitas, el actual cardenal Bergoglio, el actual arzobispo de Buenos Aires, que en aquella época era superior provincial de la Compañía de Jesús, fue el provincial más joven que tuvo la Compañía de Jesús, a partir de los 36 años fue superior de la Compañía, y dos de los sacerdotes que dependían de él fueron secuestrados y conducidos a la ESMA, donde fueron torturados. Quedaron en libertad luego de 6 meses por la fuerte presión internacional, pero esos sacerdotes sostienen que Bergoglio los entregó, que Bergoglio fue el corresponsable de lo que les pasó. Durante muchos años hubo una discusión, una polémica, porque mientras los sacerdotes sostenían esto, Bergoglio decía que no, que él intentó protegerlos, cuidarlos, y que si les había pedido que se fueran de la villa y se fueran de la Compañía de Jesús, no era para desprotegerlos, sino por el contrario, para protegerlos. No era para desprotegerlos, sino por el contrario, para protegerlos. Este fue un tema que se discutió durante muchos años cuál era la posición real, hasta que en la investigación de este libro encontré en el archivo de la Cancillería un documento que a mi juicio termina con cualquier discusión al respecto, porque muestra que la afirmación de los sacerdotes de que habían sido entregados por su superior era cierta. Hay 3 documentos en el archivo de la Cancillería que están, 2 de ellos están reproducidos en el libro. El primero es una carta que 2 años después del secuestro Bergoglio presenta en la Cancillería para pedir un trámite especial para el otorgamiento de un pasaporte a uno de estos sacerdotes que había salido del país luego de quedar en libertad. El segundo documento es un memorándum del funcionario que lo recibe, donde le informa al ministro de la solicitud y le aconseja no conceder el beneficio. Y el tercer documento es otra carta del mismo funcionario donde explica las razones del rechazo y dice que ese sacerdote era subversivo, que había tenido graves conflictos de disciplina con su superior, que era un elemento de perturbación dentro de la iglesia y que la fuente de la información era el superior de la Compañía de Jesús, padre Jorge Mario Bergoglio. Es decir, lo que los sacerdotes decían de que los había entregado se confirma documentalmente. Se confirma documentalmente. Se confirma documentalmente. Se confirma documentalmente. La lucha que nos parió. Escuchamos la declaración del propio Jorge Bergoglio, citado a declarar en el juicio por hechos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Eran objetos también de esas habladurías. ¿Por qué digo esto? Porque era algo muy común. Alguien iba a trabajar con los pobres y era zurdo. El comentario, así que volviste a trabajar con el zurdito ese, o sea, que es algo que, o sea, acusaciones de tipo ideológico, de tipo de pertenecer a organizaciones subversivas, como era el nombre que tenían en ese momento. Cuando usted se refiere que había acusaciones de diversos sectores, que creo que es la expresión que utilizó, ¿podría decirnos los sectores a qué se refiere? ¿Sectores de dónde, de quién? Y la gente que no estaba de acuerdo con esa opción pastoral. ¿No tienen nombre y apellido? No, sectores, gentes, ¿no? ¿Podría decirnos los sectores? Sectores, gentes, ¿no? En el caso de Llorio y de Yalix, cuyo secuestro se investiga en esta causa, sería importante ver si puede hacer un esfuerzo respecto de dónde emanaban o se originaban cuestionamientos como que usted señala. De ideologías diversas, son transversales. Señor Bergoglio, le pido, porque tiene mucha importancia para esta investigación, que haga un esfuerzo a ver si puede precisar algún nombre y apellido, miembros de la Compañía de Jesús, miembros de la Iglesia Católica, jerarquías, quienes impulsaban o compartían este cuestionamiento al trabajo sacerdotal Yalix y Llorio. Era un cuestionamiento general a todos los sacerdotes que tenían esa opción pastoral. ¿Pero por parte de quién? De sectores diversos, transversal. Se hablaba, se decía, se publicaba en los diarios. ¿A usted le hablaban? En las comunidades se hablaba. ¿No recuerda algún caso concreto? ¿Algún obispo? ¿Algún cardenal? No, porque era algo muy... comentarios que uno le resta importancia en el sentido... Y bueno, dicen esto, no es verdad, pero ya está instalado. Usted dijo recién que a los pocos días supo que había sido la Marina. ¿Cómo lo supo? Se comentaba, vox populi, te traen datos, parece que fue de la Marina. Incluso los que iban averiguando, buscando, preguntando, apuntaban allí. ¿Y usted a qué gente preguntaba? A la gente que podía influir, a la gente que consultaba, que tenía conexión con jueces, con algún militar, policía, con el Ministerio del Interior, con el gobierno. Y todos apuntaban hacia la Marina. ¿Y usted recuerda por lo menos algún nombre de esas personas que tenían ese tipo de facilidad para acceder al poder? No. Se dice que vox populi, vox Dei. Bueno. Dicen esto, no es verdad, pero ya está instalado. Se dice que vox populi, vox Dei. Bueno. Te diré, Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas. La lucha que nos parió. Escuchamos a Graciela Llorio, la hermana de Orlando Llorio, uno de los sacerdotes que acusa a Bergoglio de haberlo entregado a la represión de los grupos de tarea de la ESMA. Vivo en Buenos Aires, Argentina. Lo que puedo contar es que mi hermano, también jesuita, junto con Francisco Yalix, fue secuestrado el 23 de mayo de 1976. La situación de ellos era la siguiente. Habían decidido hacer su trabajo pastoral en la villa del Bajo Flores, vivían en el barrio cercano a esa villa, y lo hicieron con el permiso de su superior inmediato, que era quien es en ese momento Francisco el Papa. En determinado momento les pidió que se retiraran, cuando él había aprobado todo ese trabajo. Paralelamente, o anteriormente, mi hermano Orlando había padecido la persecución dentro del Colegio Máximo, donde él tenía sus cátedras de Teología y Filosofía, de la cual lo relevaron, sin darle ningún motivo. También el arzobispo en ese momento de la ciudad de Buenos Aires, el cardenal Aramburu, les había quitado las licencias para oficiar misa. La persecución, las calumnias, cuando ellos pedían saber cuál era el motivo, Bergoglio les decía que recibía presiones de Roma, pero nunca daba datos concretos. Desgraciadamente, por todos los comentarios de la gente, de sus amigos, comprueban que quien había los había calumniado y los había perseguido era quien hoy es Francisco. Eso está comprobado. Tanto mi hermano como Francisco estaban convencidos de que él era el entregador. Aparecen 5 meses después. Aparecen vivos. Un helicóptero los baja, drogados, sedados, en un campo, en un descampado, y ahí los liberan. Mi hermano murió en el año 2000. El padre Hals vive en Alemania. Él está vivo, Francisco está vivo. Está en Alemania en una casa de retiros espirituales, pero no quiere hablar del tema. Nunca más quiso hablar de ese tema. En ese tema de los robos de bebé surgió porque Francisco, vamos a llamarlo Francisco ahora, tuvo que declarar como testigo con respecto al secuestro de mi hermano. Allí se le pregunta si estaba enterado sobre el robo de bebés y él contestó que hacía pocos años se había enterado, cuando en realidad desde muchos años antes a los que mencionan el juicio estaba enterado de la desaparición de bebés. Con respecto a mi hermano, los desprotegió totalmente, los echa de la compañía, los deja sin ningún respaldo en ninguna diócesis de Buenos Aires, presentando informes negativos de ellos, aduciendo que eran guerrilleros, que eran subversivos. Tanto mi hermano como Francisco recorrían las diócesis a las que él los mandaba, hablaban con los obispos y todos coincidían: no te podemos recibir por los informes que ha hecho el provincial. Volvían al provincial y le decían: no nos reciben por esta situación, por los malos informes. En una oportunidad, en una entrevista que yo tuve con Bergoglio, que era a quien recurríamos para tener datos de mi hermano, él me dice: yo hice siempre buenos informes, si querés te los muestro. Retrocedió como para buscarlos y mostrármelos, pero volvió sobre sus pasos y nunca me mostró nada. Nosotros decimos que los ha desprotegido, los ha calumniado, los ha denigrado, y eso a mi hermano le costó la vida, como muchos desaparecidos que después de su liberación murieron de un infarto. Cuando él tuvo que declarar en el tribunal número 5 de acá de la ciudad de Buenos Aires, negó su responsabilidad. Además dijo que él había tenido entrevistas con los dictadores Macera y Videla, y a nosotros los familiares nunca nos comunicó de sus gestiones. Nosotros estábamos en comunicación con él, a él le pedíamos algún dato y nunca dio ningún dato. La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. Una distorsión terrible de la democracia sería que las mayorías en ejercicio de esas mayorías denegaran derechos a las minorías. Pero lo que más me preocupa es el tono en el cual se discuten estas cosas, invocando cuestiones así de demonio, de la guerra. Escuché hablar de la guerra de Dios. Me parece el tiempo de las cruzadas. Histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un Papa que pertenece a Latinoamérica. Le deseamos de corazón a Francisco I que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones. La estadística de los gastos de cosas no necesarias. Esta idolatría reinante en el primer nivel de gasto superfluo. Y el segundo puesto solamente la da Jesús y desde la cruz, que es desde donde Él reina. En el orden mundial, no me acuerdo las cifras, pero son millones y millones, miles de millones que se gastan en estas dos cosas. Mientras tanto, chicos que se mueren de hambre en continentes en vías de desarrollo, África, Asia, América, ¿no es cierto? Primero la mascota, después si sobra algo le tiramos a los chicos. Pero mientras tanto, el Papa está hablando de la belleza del espíritu, de la belleza del corazón. Chicos que se mueren de hambre, nos disfrazamos cuando no tenemos la belleza de Dios. Invocando cuestiones así de demonio, de la guerra. Escuché hablar de la guerra de Dios. Después del tiempo de las cruzadas. Primero la mascota, después si sobra algo le tiramos a los chicos, los chicos que se mueren de hambre. Después el tiempo de las cruzadas. La pereza vuelve al hombre animal, la vagancia es una gran calamidad. Trabajar aumenta la dignidad, pero nunca he visto un cura trabajar. Comer y beber es buscar placer, recomiendo hacerlo con moderación. Excelente el vino de sacristán, tiene un cerdo en la barriga, monseñor. Dame, dame una hostia, dame, por pecador. Dame, dame una hostia, dame tu bendición. Condenar el sexo en la juventud es a causa de la envidia que tenéis. Como se os exige que no folléis, no queréis dejar follar a los demás. Presumís de ejemplo de castidad y vais todos más salidos que Topol. Como sabe más de un menor de edad, la lujuria reprimida es la peor. Malditos payasos, fuera de lugar. No nos hacéis gracia, mala religión. En el infierno te esperaré. Juntos arderemos en la hoguera de la Inquisición. La avaricia siempre nos pide más, invertir en bolsa por la santidad. La soberbia es un pecado mortal, pero siempre estáis del lado del poder. Provenís del culo del creador, provenís de alguna mierda que cagó. Dame, dame una hostia, dame por pecador. Dame, dame una hostia, dame tu bendición. Me voy a cagar en la religión y además me cago en Dios. Escuchamos la palabra de Estela de la Cuadra, hija de Alicia de la Cuadra, una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, y que denuncia la participación de Bergoglio en el robo de hijos de desaparecidos. Y Alejo Ramos Padilla, uno de los abogados querellantes en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés, que tuvo solo 9 represores condenados y al cual fue citado a declarar solo como testigo el hoy Papa Jorge Bergoglio. Bergoglio lo cita a papá, y esto, como dije en tribunales, está escrito por mi padre. Y es más o menos para octubre, mirá, porque fue cuando me pusieron presa a mamá junto con cientos de otras madres. Bergoglio lo cita y le da una pequeña carta a papá para que lo reciba Mario Pitti, para que Mario Pitti se ocupe del caso de la nena y mis hermanos. Él era obispo auxiliar. Me sirvió mucho lo que hacen en la ESMA, que lo citan a Bergoglio, y es Miriam Bregman, una de las abogadas de la querella. Claro, es Miriam quien le pregunta si sabía de los niños desaparecidos. Y Jorge Bergoglio le contesta, y no, más o menos hace 10 años que sé. Lo cual es, más allá de que uno cuando va creciendo puede tener achaques, olvidos y demás, es una barbaridad, es una mentira grande como un rancho. Bergoglio había dicho que recién hace 10 años se había enterado del robo de niños, y ella lo desmintió categóricamente, al punto tal que señaló que se enteró acerca del nacimiento de Ana Libertad, la nieta de Licha la Cuadra, a través de las gestiones que hizo un emisario de Bergoglio con gente de la policía de Camps. Después hubo otros datos que confirmaron ese nacimiento, pero por eso se lo cita, porque es necesario que todos en estos casos hablen con la mayor verdad. Ana Libertad es una chica que fue secuestrada cuando estaba en un campo de concentración y todavía no recuperó su identidad. Cualquier dato que pueda aportar cualquiera, y en especial aquellos que tenían un rol preponderante en aquel entonces, que permita dar con el paradero de esta niña, sin lugar a dudas va a ser importante. Jorge Bergoglio le contesta, y no, más o menos hace 10 años que sé. Es una barbaridad, es una mentira grande como un rancho. La lucha que nos parió. Para contactarte con nosotros, lalucha2012@gmail.com, hijos-laplata@yahoo.com.ar, hijosprensa.blogspot.com.ar, en Facebook y Twitter, Hijos La Plata.